No me digas que se viene la murga. Murga barriletosa. La murga barriletosa. Que viene cantando ya. Que se venga la murga. Esta murga le canta al séptimo grado. Después de tanto tiempo llegamos al final. Uno tras otro los años van pasando. Nunca se olvidarán los amigos queridos, las olimpiadas. Chola en la entrada y esa chomba blanca que despedimos con emoción. Tiene un arco iris en el corazón. Este momento puede regresar. Dijo séptimo grado, la murga se va. Agradecido de estar hoy acá. Anda siempre a arcoíris, te vamos a extrañar. Arcoíris de aprender, arcoíris de enseñar. Raíces para crecer. Gato loco, mira acá arriba, flaco, mira acá, acá, gato, mira acá. ¿Cómo? ¿Cómo que quién soy? ¿Quién te pensás que soy? Gran hermano soy. No, papá, soy el arco iris. ¿Por qué no paran un poco la moto con la musiquita esa que me pongo a llorar? Mira, mira quiénes son esos, mira, ya terminan séptimo, mira, wow, qué grande. Todos adolescentes. Y mira, la familia. Ay, todos jubilados. Pero pongámosle un poco de onda, alta joda, festejemos, termina la primaria. Hagan una que sepamos todo, no sé, háganse. Ya sé, la de los guachiturros. Esta noche séptimo, levante los brazos, quieres a dormir el paso. Esta noche séptimo, levante los brazos, quieres a dormir el paso. Séptimo, ¿qué? Tírate un paso. Séptimo, ¿qué? Tírate un paso. Séptimo, ¿qué? Tírate un paso. Séptimo, ¿qué? Tírate un paso. Tírate un paso, séptimo, ¿qué? Tírate un paso, séptimo, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es esto, muchacho? ¿Quién autorizó esto, loco? De verdad, no puedo creer que termine en séptimo. ¡Qué grande! ¡Qué! Mirá, mirá quién está ahí. Pensá que los conocí tan chiquitos. Algunos los vengo viendo desde el jardín. Claro, yo los veía en el jardín. ¿O quién se creían que estaba atrás de dulce de leche? ¡Papá! Ah, claro, y mirá, después están, claro, ustedes se sumaron después con los grados y, ay, si los habré visto jugar pica pared. Pero bueno, sigamos con esto, ya que están los chicos, las familias, están todos ahí juntos, ¿por qué no inventan algo para que séptimo se sume a la murga y hacen algo todos juntos? Por ejemplo, ya sé, con esto los mato, ya que son tan creativos, a ver si se animan, ¿vieron la canción esa de la novicia rebelde? Do, re, mi, fa, sol, sa, re, ah, esa, bueno, pero en vez de usar do, re, mi, usen los nombres de los egresados, ¿eh? Y van, claro, ahí los quiero ver, a ver, dale, ahí los quiero ver. A de Andrés que venga ya y Candela dónde está. Dana tiene que cantar y también vino de mirar. Fede arriba por favor y le invitamos a Flor. Juan Manuel tiene que estar. Lucas no se va a salvar. Sí, con Luli somos más. Con Lucía hay que sumar. Luna nos puede ayudar. Mana no se va a escapar. Viene Marto, hay que cantar. Viene Martino a firmar. Oli sube, casi está. Falta Teo y listo ya. El pogo puede comenzar. ¡Pogo! ¡Dijo pogo! ¡Se viene el pogo! Es la nueva sensación, la nueva generación. Es un salto, es un frenesí. Rebotando por doquier de la villa que habla quien se deja como flash el saltarín. Viene esta danza que resincoró, viene esta danza que no tiene fin. Yo voy saltando sin par. llorar como ave. Es la nueva sensación, la nueva generación. Voy a quedar como Luis. Ay, ay, ¿en qué estábamos? Ah, sí, sí, la despedida del séptimo, sí. Ay, Gato, lo felicito a todos, a los egresados, a toda la familia, a toda la escuela, y yo no me despido, yo no me despido. ¿Cómo me voy a despedir si cada vez que cierren los ojos, que miren al cielo, que se forme un arco iris, que se comuniquen en el muro de Facebook, se van a acordar de todos los momentos que pasamos juntos? Así que hasta siempre, Barry Séptimo, digo, hasta siempre, Séptimo. Yo, Arco Iris, los saludo, y los saludo porque lo que vivimos juntos no se podrá borrar de nuestra memoria. No se podrá borrar de nuestra memoria. La puerta de la escuela y ahora la dirección. A los maestros de antes y a los de ahora. Hoy les decimos chao. Viene la adolescencia, la secundaria, se va la primaria. El patio que sabe que en los recreos vos vas a estar cada vez que un chico salga a jugar. ¡Pa! Este momento puede regresar y con séptimo grado la murga se va. Agradecido de estar hoy acá, hasta siempre por ir y te va. Se podrá borrar de nuestra memoria. Y ninguno repitió barriletes. Y ninguno repitió barriletes. Y ninguno repitió barriletes.